industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix firma contrato exclusivo con los productores de Game of Thrones. La plataforma cerró negocios con David Benioff y Dan Wise, también guionistas de la exitosa serie de HBO, para crear contenido para el servicio de streaming. Luego de haber concluido el programa, estudios de Disney, Warner y Amazon empezaron a buscar y ofrecer propuestas a los ganadores de varios Emmy, pero finalmente fue la aplicación la que los agregó a su equipo creativo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.